Adivina adivinanza. Pequeña por fuera, grande por dentro. Es el picoteo más sano. Y con ellas mi madre no engorda un gramo. Es una cereza sin rabo, pero nadie se lo ha quitado. ¿Qué es? Picota del Jerte. La fruta más dulce y sabrosa del verano. Con el sello de calidad de la denominación de origen. Picota del Jerte. Eres grande, pequeña. Gobierno de Extremadura.